Cate Canterle. Como decía una frase, creo que nicaragüense, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Este tema quería dedicárselo a toda la gente que en todo el país está formando la plataforma por el 07 y a su reivindicación.